FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 6 de noviembre de 1820, David Jewett, coronel de la Marina de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hizo por primera vez la bandera nacional en las Islas Malvinas y realizó advertencias a buques extranjeros para que cesaran la depredación de los recursos. Este acontecimiento, oficial y público, se enmarca en la serie de actos realizados por el naciente Estado argentino. Así se construyó la posesión efectiva de las Islas Malvinas y un ejercicio de soberanía que fue interrumpido el 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido usurpó las islas y expulsó a las autoridades legítimas y a la población. Ningún gobierno argentino consintió jamás esa usurpación. La recuperación del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, respetando el modo de vida de sus habitantes y de conformidad con el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable para nuestro país. La República Argentina reitera su reclamo en la cuestión Malvinas y expresa nuevamente su firme disposición de reanudar a la brevedad las negociaciones de soberanía con el Reino Unido en los términos fijados por la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchamos Huellas del Presente en la jornada del 6 de noviembre de 1820 en Malvinas. Se izó por primera vez la bandera nacional. El 3 de enero de 1833 el Reino Unido usurpó nuestro territorio. Seguimos reclamando la soberanía de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que fueron, son y serán argentinos. Me encontré ayer con un pibe de 15, me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Que para lograr algo hay que insistir. presentación del disco de 50 años de Cetera en el Centro Cultural Kirchner, un hermoso recital, emotivo recital, con un recorrido de nuestra música en estos 50 años de lucha, con músicas, músicos, maestros y maestras de todo el país. Hermosísimo recital que pueden encontrar en nuestra página de Cetera. Sobre este recital conversamos con los docentes Horacia Echeverría de ADF Formosa y Santiago Goodman de ATECH Chubut. También charlamos con los artistas Ariel Pratt y la querida Teresa Parodi. Asimismo, junto a Teresa Parodi reflexionamos sobre los 40 años de democracia con la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Tati Almeida, con el secretario general de UPC Cetera Córdoba, Juan Monserrat, y con Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera, con quien también hablamos sobre el ataque a la escuela pública y los sindicatos docentes, tanto de Bullrich como Milei, en su campaña. Y un análisis de las elecciones que se van a realizar el próximo 19 de noviembre. Se realizó un encuentro regional de la Internacional de la Educación para América Latina sobre comunicación. Tendremos el informe del Coordinador General del Internacional de la Educación para América Latina desde Costa Rica, el compañero Converti Rodríguez. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor la estás salimos y no tendrás que Ercilia Alac nació en Capital Federal. Era docente. En esa misma ciudad, el 8 de noviembre de 1976, estaba en juramento 1648, quinto piso, departamento 22. Fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Diana Ercilia Alac, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Seguimos reflexionando sobre los 40 años de democracia. Vamos a escuchar a Tata Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y al secretario general de UPC Cetera Córdoba, Juan Monserrat, que además es miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera. tenemos que seguir celebrando estos 40 años de democracia. Esta democracia que nos costó mucho conseguirla, que tenemos que cuidarla, tenemos que afianzarla, pero también exigir, porque no es posible que justamente en democracia sigamos teniendo presas y presos políticos. No es posible. Es una asignatura pendiente que tiene la democracia, así que tenemos que exigir. Pero a su vez, fortalezcamos bien esta democracia que tantos quieren empañar, sí, porque la están ensuciando estos deplorables personajes que han aparecido, los negacionistas, los que reivindican, Dios mío, el genocidio que sufrimos en la Argentina durante los años 70 y parte de los 80. Son deplorables estas personas, Milei, Villarruel y ahora también nuevamente Lapando. No puede ser. Por eso, como nunca, tenemos que estar bien unidos y no dormirnos en los laureles. Hay que militar como nunca. Hay que ir a votar con alegría, porque si justamente seguimos votando es porque seguimos en democracia, con memoria y con mucha esperanza. Yo tengo esperanza. Tengo esperanza porque yo sé que se va a cumplir nuevamente lo que tantas veces hemos gritado y lo seguimos haciendo, que un pueblo unido jamás será vencido. Así que yo soy una convencida que vamos a ganar porque no nos han vencido, pero ojo, hay que seguir militando mucho porque no hay que, repito, dormirse los laureles. Querido Alejo, un abrazo enorme, enorme de parte de todas las madres y sobre todo, querido, siempre diciéndole a vos, casetera, gracias por estar siempre defendiendo memoria, verdad y justicia. Gracias, no solo en nombre de las madres, principalmente gracias en nombre de Alejandro y de los 30.000. Un abrazo enorme, sabés que te quiero un montón. Pensar los 40 años de nuestra democracia es retrotraernos a los momentos más difíciles de la historia nacional. La Argentina ha tenido un proceso muy doloroso, pero a su vez un proceso muy rico, de haber recuperado las instituciones democráticas después de un momento muy complejo, muy difícil, donde se vulneraron los derechos, donde se desaparecieron a muchos compañeros, mucha persecución política y fundamentalmente mucho terror y mucho horror. Así que bueno, desde ese proceso tan difícil, mirarnos hacia atrás, ver el voto popular recuperado, pero fundamentalmente la decisión política de juzgar a las juntas militares ha sido para nosotros un emblema, no solamente por haber logrado eso, sino la resistencia que se hizo durante el mismo proceso militar para denunciar las atrocidades del proceso cívico-militar. Sin duda que eso para nosotros es fundamental porque se ha establecido un contrato que no se ha violado, un contrato democrático, un pacto democrático que no se ha vulnerado hasta el día de hoy. Y si bien hemos tenido episodios muy difíciles en la historia, siempre ha sido por la vía de no interrumpir los procesos de la Constitución y de la ley para generar las condiciones básicas de convivencia entre los argentinos. Hoy estamos en una nueva encrucijada. Hoy estamos frente a un proceso muy próximo a definirse entre un modelo y otro modelo de país. Y está claro que uno propone retrotraerse precisamente a la etapa más oscura de la historia nacional. Y el nuestro, el de los derechos, el de la justicia social, el de la participación democrática, el del debate de ideas, el de la construcción de sociedades más justas, el del trabajo y la educación, que sin duda se va a imponer el 19 de noviembre un nuevo jalón de lo que hemos aprendido los argentinos de defender nuestras instituciones y fundamentalmente nuestra querida patria. Celebrar la democracia es cuidarla y afianzarla, profundizando la participación popular y sus organizaciones. A pocos días de las elecciones, la reflexión del secretario general de UPC, Cetera Córdoba, Juan Montserrat, y de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you.

de mi carrera docente, militando desde Formosa para CETERA. Y esta es la culminación, digamos, de toda la historia que tuvo a los maestros como protagonistas, luchando y cantando, como siempre hemos dicho. Esto fue realmente maravilloso, con compañeros extraordinarios, con músicos muy talentosos, que sobre todo han venido a compartir su talento con nosotros, pero también militando desde las provincias. Fue realmente musicalizar la historia de CETERA, abrazarnos en la canción, aunque estemos en distintos temas, hemos cantado nuestra historia como militante de la CETERA. Una gran euforia, una emoción todavía que me dura. Podría decirse, tomando tus palabras, se me ocurrió ahora, que en la Marcha Blanca de todos los rincones del país nos juntamos, en Plaza de Mayo en el 88, que en la Carpa Blanca del 97 nos juntamos en esa carpa durante 1.003 días, distintos puntos del país. Podemos decir que esto fue un encuentro. Un encuentro federal y cultural. Exactamente, más en este lugar, también claro, representativos de la historia argentina y del movimiento. Así que realmente es un ciclo feliz que comenzó este año como una utopía y que hoy se hizo realidad. El corazón late fuerte y todavía no sé si esta noche voy a poder dormir por todo lo que hemos pasado. Gracias, Echeverría, de ADF Formosa. Muchas gracias y hermosa voz. Felicitaciones. Muchas gracias. Los vuelvo a felicitar a todos por esta maravillosa idea para celebrar los 50 años de CETERA. Estamos con Ariel Prat después de este gran concierto en el CCK, en el disco maravilloso 50 años de CETERA. Ariel, felicitaciones por todo. Contanos la canción, cómo surgió y... Bueno, acá el compañero trajo esa canción Candombe de Luchadores, que fue una maravilla. Y bueno, me sumaron con mucho gusto. Y luego, bueno, la de Sandy Rubén, que es una canción que está fuera del disco, pero que sí es un homenaje que hice hace unos años cuando fue la tragedia. Un acto criminal del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese momento gobernado por Vidal, y a partir de esa explosión y ese sufrimiento y de esa ausencia o presencia perversa del Estado, surgió la canción Desde el alma de las tripas, y es un poco la confirmación de que tenemos que seguir defendiendo y peleando por la educación pública. Y más en estos tiempos que se corren, ¿no? Donde se niega la educación pública, se la quiere privatizar, la educación, la salud, y además se niega memoria y verdad, justicia. Sí, y además eso, en tiempos en donde tenemos más que nunca defenderla, donde sea, de un escenario, en las calles, en las esquinas, en las escuelas, en las universidades. Y con la cultura. Sí, más que placer, es un honor. Ariel Prat, muchas gracias. Emocionante la canción de Sandra Rubén y gracias por participar como artista popular en este disco 50 años CETERA. Gracias a todos y a todas. La emoción de un trabajo militante musicalizando la lucha CETERA en un encuentro federal con la charla que mantuvimos con la docente de ADF Formosa, Horacia Echeverría, y del músico Ariel Prat. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Te digo cómo me siento. Siento que me estoy cayendo, me siento desesperado, llevando un grito en silencio. Hoy la rabia me sostiene, soy un peleador cansado, y aunque me estén derribando, no tires la toalla, hermano. Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos. Arriba esos tambores, eso. Apúrate, José. Te digo cómo me siento, la garganta está apretada, lágrimas que se sostienen, pero siempre una se escapa. Que mis ojos no se sequen, que las lágrimas que caigan laven el rostro cansado de mi hermano y de mi alma. Y allá nos vamos a encontrar. Codo a codo dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso. Marche al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, si esa historia la logramos. Maestro, el programa de Cetera. Se realizó el segundo encuentro regional de la Internacional de la Educación para América Latina sobre comunicación. Vamos a escuchar el informe del coordinador general de la IAL para América Latina desde Costa Rica, el compañero Converti Rodríguez. Cada una de las organizaciones afiliadas a nivel nacional puedan definir una estrategia de comunicación. En esta actividad hemos hecho el énfasis de que la tendencia hasta hoy día ha sido la de informar, y nos parece que hoy día tiene que trascender a la definición de un concepto de estrategia de comunicación. Sabemos que esto no es fácil, que esto es un proceso. Hemos sido enfáticos en que necesitamos realizar un esfuerzo de tratar de homogeneizar todo lo que tiene que ver con el eje de la comunicación, insistimos, estratégica, no informar. Hemos quedado que vamos a realizar otras actividades para tratar de ver cómo homogeneizamos un solo proceso a nivel de la región de América Latina orientado hacia una estrategia de comunicación. Y dentro de ello, hemos sido también enfáticos en la necesidad de estructurar esto en tanto que estamos embarcados en un proceso en donde tenemos un gran desafío, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el tema de las plataformas, con el tema de lo digital, que obliga a una transformación de los procesos de comunicación en toda la región de América Latina, de las organizaciones afiliadas, porque eso tiene que ver también con una transformación que viene, sin duda, a los sistemas educativos y a el concepto de educación, en nuestro caso la educación pública. Era sobre el segundo encuentro regional de comunicación de la IAL, el compañero coordinador general Converti Rodríguez. Una reunión que tiene como objeto afianzar nuestras herramientas de comunicación en defensa de la escuela pública. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Un artista debe tener a la izquierda a la gente, al centro a Dios y a la derecha a la estética. No hay ningún misterio, todo es cuestión de amor. Palabras maestras. Ese es nuestro oficio, testimoniar el llanto, testimoniar la historia, ser memoria. Leonardo Fabio. Palabras maestras. Estaban escuchando el disco. Cuando terminó la canción, dice, póngala de nuevo, que no escuché muy bien. Tenía su vanidad, los santos son vanidosos también. ¿Y le gustó el estribillo? Sí. A ver, repetímelo al estribillo, regalame el estribillo. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. No. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles. De 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. El peronismo tiene un no sé qué, como diría el poeta de Piazzolla. Thank you. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur Concierto. Homero Aldo Espósito nació en Campana, provincia de Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1918. Poeta y letrista. El arte lo bautizó Homero Mimo Espósito. Vivió la infancia en Zárate. A sus 6 años nació su hermano Virgilio Hugo, siempre juntos los dos en la historia del tango y de la vida. Decía ya en plena celebridad autoral que nadie puede escribir un tango si no sabe escribir un soneto. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. Además de ser un gran letrista, fue organizador, director y actor de numerosas iniciativas de valor artístico en difundidos cuadros de teatro vocacional. Se inició Homero Espósito en la creación autoral hacia 1938. Su primer tango compuesto en colaboración musical con su hermano Virgilio, titulado Rodando, fue estrenado por Libertad Lamarque. Luego surge Farol. Las cosas que ahora se ven. La sombra hoy se escapa tu mirada y me deja más tristón a la mitad de mi cortada. Con el tango en el bolsillo va perdiendo los ciberillos. Ingresa en los círculos directivos de SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Se incorpora a los grupos juveniles de autores junto a Homero Manzi. Espósito integra la asociación como tesorero. Diría entonces, zarateño, nacido en Campana y definitivamente acreenciado en Buenos Aires para la actividad autoral. Muchos son los títulos que merecen recordarse. Señalamos: Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Afiches. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue. Flor de lino. Y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Naranjo en flor. Homero Aldo Espósito. Nací en Campana, me crié en Zárate y veníamos normalmente a Buenos Aires, ya que estaba a 95 kilómetros de ferrocarril. Veníamos con unos tíos míos, con mi viejo y mi vieja, que ellos venían a ver teatro más que nada. Pero después siempre se iban a ver algunas de las orquestas de tango. La ciudad tenía Corrientes Angosta, era un pueblo más grande. Nos saludamos en Reverel. No se podría volver a dar nunca la fisonomía de aquella Buenos Aires como para demostrar que la historia nunca se repite, sino que se sucede. Homero Espósito se fue de gira en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1987. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de mezquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos con Santiago Goodman de Atech, docente, músico además, y el viernes pasado fue uno de los participantes junto a grandes artistas y artistas docentes de distintos lugares del país, el disco de 50 años de Cetera, que estrenamos, presentamos en el CCK, un recorrido de 50 años en la música, 50 años de canciones que nos acompañaron a la lucha. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Bien, buen día a vos, Alejo, y agradecerte por este llamado y esta convocatoria. ¿Cómo vos y Gabriela Carel recibieron cuando León Gieco, Víctor Heredia, Teresa Parodi eligieron las tres mejores canciones del concurso, la convocatoria por Carlos Fuentealba? ¿Qué sintieron haber compuesto una canción por Carlos Fuentealba y encima que sea elegida por estos grandes músicos? Fue una alegría inmensa. Lo supimos, nos llamamos, nos encontramos, nos abrazamos y lloramos porque tanto Gabriela, que es maestra de música, como mi persona, estando en aquel momento, cuando fue lo de Carlos, siendo secretario gremial de la TECH y habiendo acompañado en muchísimas acciones a las y los compañeros de ATEN y a las y los compañeros nacionales, pero particularmente en la carga que tenía este 2023, el juicio que se llevó adelante, de haber alcanzado casi, te diría, la justicia completa. Sabemos que nos falta un pelín, pero ese pelín que nos falta va a seguir siendo parte de nuestra lucha. Ahora, haber alcanzado lo que se alcanzó, entonces fue recordar en eso todas esas imágenes. Sigue siendo hoy, cuando la ensayamos antes del viernes, cuando la tocamos el viernes en el CCK, cuando nos miramos con otras compañeras y compañeros, cuando escuchamos las otras canciones que también salieron del certamen, y sigue siendo recordar todo eso, y es la memoria, creo que la memoria activa de tenerlo a Carlos presente en cada momento. La verdad que fue magnífico, pero lo que más fue sentido, o sea, el cariño puesto en Gaby, en las palabras, el cariño puesto en las primeras melodías, el cariño que después juntos armamos en el tema, cuando cómo fue quedando, cómo fue presentado, luego la grabación acá en Tecnópolis. Y bueno, ahora haberlo tocado, haberlo compartido con tantos maestros, maestras, en la lucha de todos estos años, es algo hermoso, soñado. Me gusta mucho Spinetta en aquellas cosas que hacen que son maravillosas en la música. Me gusta muchísimo, y el primero que me atrajo en la música fue Charly García, y quien fue parte de mi final de la niñez y la adolescencia fue Fito Páez. Entonces, la verdad, ahí tengo entremezclados, pero en la música popular, en tener que estar con los chicos, salir de campamento, estaba León Gieco. Entonces, la verdad, vos decís, León, Víctor, Teresa, son parte de nuestras canciones. En la militancia, en el sindicato, no hubo una vez que no cantáramos algunas canciones de ellos. De hecho, un recuerdo que te comparto, pero durante los 180 días que mantuvimos la carpa de la unidad en Chubut, los 180 días, las 180 noches, cantamos La Marcha de la Bronca, por un lado, y cantamos una de las canciones que el viernes también es parte del disco y es parte de nuestra historia, que es Canta Compañero. En versiones, en mil versiones, en cortes de rutas, en asambleas, en las mismas movilizaciones. Muchas veces cantábamos el himno y luego, para irnos de la movilización, empezábamos a cantar Canta Compañero y la podíamos repetir 10 veces hasta que cada uno se subía a su colectivo. Esas son las canciones que están en este disco, las que están en la vida de estos 50 años de la Cetera. Santiago Guzmán, muchas gracias y felicitaciones por haber sido una de las canciones electas, y cómo sonó el tema, cómo lo ejecutaron el viernes en el CCK. Saludos para vos y para Gabriela Carel. Gracias, se lo daremos a la Gaby. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Fuente de luz, tu nombre maestro. Fuente de vida. Qué paradoja el destino. Ser estandarte y camino. Qué paradoja el destino, ser estandarte y camino. Apenas abril en los pies del asfalto. Otra vez la calle. Soñando una escuela que vuele más alto. Con dignas paredes, con dignos salarios, con dignos gobiernos. Qué cruel desengaño. Lo injusto no tiene razón ni disculpas. Estalla el cristal y el dolor nos empuja. Seguimos marchando, seguimos en lucha, seguimos tu huella que enseña y escucha. Fuente de luz, tu nombre maestro. Fuente de vida, qué paradoja el destino. Ser estandarte y camino. Qué paradoja el destino. Ser estandarte y camino. Trasciende a la muerte el amor florecido, y ya no hay lugar para el odio mezquino. Presente lo canto, presente lo escribo, presente por siempre. La historia es testigo. Fuente de luz, tu nombre maestro. Fuente de vida. Qué paradoja el destino, ser estandarte y camino. Qué paradoja el destino, te abraza el pueblo argentino. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los malditos, los malditos se hacen presentes, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. María Remedios del Valle. Nace en Buenos Aires a fines del siglo XVIII. María Remedios creció sufriendo una triple discriminación. Por ser pueblo, por ser mujer y por pertenecer a la raza negra. Adhiere junto a su esposo y sus hijos a la Revolución de Mayo y poco después se integra al Ejército del Norte, participando en las batallas del Desaguadero, Salta, Vilcapugio y Ayohuma.

hermoso trabajo que es la docencia, que no siempre es considerado como tal. El pilar fundamental en la construcción de un país que es la docencia. Entonces, para mí ha sido muy hermoso participar en este concierto de homenaje a esa lucha, de homenaje a esa marea humana maravillosa que son los maestros, que están en todo el país, en todas partes, los y las maestras y les maestres, apuntalando la educación pública. Y les cuento, está subido este recital, este concierto de los 50 años, les cuento que abrió el concierto con la canción de Teresa, Vamos Compañeros, es decir, el videoclip cuando se filmó en Tecnópolis, y cerró con bombos, con toda la ballena azul repleta, una alegría inmensa con esa canción tan emblemática, Vamos Compañeros. Una reflexión, un minuto, 40 años de democracia, ¿qué significa? Uy, por Dios, ¿cuánto nos costó conseguir esa democracia? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuánta muerte? Y cuánta luz también, que fundamentalmente dejaron las madres, mostraron un camino tan claro que por eso es que volvimos a recuperarla. Y después la sostuvimos durante 40 años, que no fue fácil, sobre todo en los primeros. Por eso creo que este es un momento muy importante para reflexionar sobre el país que queremos. Queremos un país viviendo en democracia. La volvemos a elegir como forma de vida la democracia. Y creo que por eso es muy importante cada uno de estos días en donde en nuestro país estamos dirimiendo justamente cómo continúa esa democracia entre nosotros y cómo se la seguimos dando a las nuevas generaciones. Gracias, Teresa. De nada, querido. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Canta, compañero, que alumbrando es el lucero y la esperanza va. Y te quedas en penumbra, no dejes de cantar. La Cetera estuvo presente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Estuvo la compañera Sonia Lezo, compañero Fabián Pesín, para avalar el proyecto de aumentar el presupuesto educativo del 6 al 8% del PBI. Esta propuesta fue discutida en paritaria nacional del docente a principios de este año y elevada por el Poder Ejecutivo para su tratamiento hace unos pocos meses. Tenemos que decir que nuestra organización desde hace años viene reclamando el aumento del presupuesto educativo para garantizar una mejor calidad educativa para docentes y estudiantes. De esta reunión en la Comisión de Educación de Diputados participaron los 5 sindicatos docentes nacionales, diputados de todas las bancadas, y estuvo presidida por Blanca Osuna, la presidenta de la comisión. Sonia Lezo expresó la importancia de una nueva ley de financiamiento para mejorar los salarios, creación de puestos de trabajo, construcción de escuelas y mejor calidad educativa. Resaltó que el aumento en la inversión educativa redundará en fortalecer la educación general básica, la formación docente, los institutos de formación docente, la educación técnica, artística y universitaria. Asimismo, contribuirá a crear más jardines infantiles y maternales, un derecho impostergable para las trabajadoras, que brindará calidad educativa desde el nivel inicial a todas y todos los niños. El aumento presupuestario además elevará la inversión en el nivel secundario. La secretaria general de Cetera abogó para que en un pronto tratamiento del proyecto se logre esta ley que mejorará sustancialmente la calidad de la educación pública en nuestro país. Thank you. Canto Maestro. El programa de Cetera. Escuchamos sobre los 40 años de democracia a Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, y al secretario general de UPC Cetera Córdoba, Juan Montserrat, y con la cantante y compositora Teresa Parodi. Y ahora estamos con el secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera, Roberto Baradel. ¿Qué significan estos 40 años de democracia? Significa la posibilidad de poder construir un país donde se respeten los derechos, donde uno se pueda expresar libremente, donde podamos configurar políticas que tengan que ver con la mejora de la calidad de vida de todos y todas. No tener democracia implica el cercenamiento de derechos, la imposición de políticas, el silencio, la muerte y la desaparición, como pasó en la República Argentina. En la campaña, tanto la candidata de Cambiemos y ahora el candidato de La Libertad Avanza, estamos hablando de Bullrich Milei, usando tu nombre, un ataque solapado a la docencia y a la escuela pública. Sin ninguna duda, al primero la organización de los trabajadores y las trabajadoras, que los sindicatos somos eso, la unión de todas y de todos para poder conformar una posición, reclamar, porque si no existieran los sindicatos, serían simplemente el que tiene supremacía en el tema de la discusión, es el que tiene el poder económico, o en el caso del Estado, el Estado. Y entonces cualquier trabajador que quiera ingresar al Estado o a una empresa privada firmaría nada más contratos de adhesión, diciéndole las condiciones, aceptando las condiciones que le imponen otros. Precisamente los sindicatos están para poder discutir el tema de las condiciones de trabajo, la disputa por la distribución de la riqueza para mejorar los ingresos, la calidad de vida de todos y todas. ¿Y por qué nos atacan? Precisamente porque nosotros defendemos a la escuela pública, ellos la quieren privatizar, quieren hacer negocios, mercantilizarla. Ya lo demostró el gobierno de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires cuando cerraron escuelas, cuando no invirtieron en infraestructura escolar, la explosión de la escuela 49 de Moreno con las muertes de Sandra y de Rubén. Eliminar la paritaria nacional, ya lo vivimos. Y hoy Milei está absolutamente desdibujado. Milei, desde un discurso de anticasta, asume, después de la derrota que el pueblo argentino le propinó el 22 de octubre, asume sin ningún condicionamiento el discurso de Juntos por el Cambio, que fue derrotado también por el conjunto del pueblo argentino. Bueno, ahora tenemos el 19 de noviembre, un momento que es fundamental para los argentinos, para todo el continente y para el mundo. El 19 de noviembre, abrimos una puerta con perspectiva de futuro, o retrocedemos, miramos al pasado. Y volver al pasado significa una cuestión muy peligrosa, por eso decimos que está en riesgo la democracia, que se vuelvan a cometer las mismas atrocidades que cometió la dictadura cívico-militar, que además ya lo están adelantando cuando el pueblo argentino salga a protestar porque no esté de acuerdo con la pérdida de derechos, con la venta de las escuelas, con cerrar los hospitales o convertirlos, privatizarlos concretamente y quitarle los derechos a la mayoría de la población. Por eso el 19 de noviembre hay que pensar muy bien. ¿Votamos a Sergio Massa abriendo una puerta al futuro o lamentablemente volvemos al pasado? Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera, muchas gracias. Esto fue Canto Maestro, emisión 831. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.